Ejercicio 14A. Compañía de teléfonos, buenos días. Hola, buenos días. Acabo de llegar a España y necesito un teléfono móvil nuevo. De acuerdo. ¿Quiere un teléfono de contrato o de tarjeta? De contrato. Entonces debo hacerle unas preguntas. Vale. ¿Cómo se llama? Anna Pettersson. ¿Cómo? ¿Puede deletrear, por favor? Sí, claro. Anna Pettersson. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy sueca. ¿Y su número de pasaporte en vigor, por favor? 7934684527. ¿Tiene un número de contacto mientras activamos su número nuevo? Sí. Un momento, por favor. Ahora. 06-73-19-88-76. ¿66 o 76? 76. Muy bien. ¿Y su dirección? Calle Real, 27, segundo B. Pues tomo nota de todo y enseguida la llamo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.